En su debate con Lutero, Erasmo argumentó que las plegarias de Dios con el hombre para arrepentirse, que no puede hacerlo, sería como pedirle a alguien que use sus manos que están atadas. Lutero contraargumenta que Dios, al llamarnos a hacer lo que no podemos hacer, nos está probando para que por su ley pueda llevarnos al conocimiento de nuestra impotencia, si somos sus amigos, merecidamente provocándonos y burlándose de nosotros, quienes somos sus enemigos orgullosos. También argumentó que Erasmo podría haber concluido que, si quieres guardar los mandamientos, estos te conservarán. Por lo tanto, el hombre es capaz de guardar los mandamientos. Lutero parece haber olvidado que los hombres no salvos mantienen al menos parte de la ley la mayoría del tiempo. Incluso Calvino mismo admitió que la total depravación no significa que el hombre es tan malvado como podría serlo. Las escrituras y la experiencia demuestran que todos los hombres hacen el bien, y algunos hombres, totalmente depravados, a veces se exceden en bondad, en su comportamiento incluso, más que algunos cristianos genuinos. Además, el mostrarle al hombre su impotencia de poder mantener la ley sería mofarse de él, a menos que haya un remedio disponible. Ese remedio es el Evangelio, que requiere que yo venga a Cristo en fe, creyendo en Él como aquel que pagó la pena por mis pecados. Ni tampoco el hecho de que yo no pueda guardar perfectamente la ley prueba en lo más mínimo que no puedo venir a Cristo y creer en Él y recibir por fe el beneficio de su pago por mi incumplimiento de la ley. Esta es la clásica distinción entre obras y fe. Y si mi única esperanza es la regeneración soberana por Dios, y Él, por su buena voluntad, no me la otorga, ¿cuál es el punto de mostrar mi desesperación? Pablo declara que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Los calvinistas dicen que el nos, de llevarnos, se refiere a los elegidos. Sin embargo, ellos aún no habían sido regenerados antes de venir a Cristo. Si el estar muerto en delitos y pecados significa que el hombre es moralmente un cadáver, ¿cómo puede la ley traer a alguien a Cristo? Esto no es el Padre trayendo irresistiblemente a los elegidos a Cristo y regenerándolos soberanamente y luego dándoles fe para creer. Esta es la ley trabajando sobre la conciencia como un maestro. ¿Cómo podría la ley afectar la conciencia de cuerpos morales? Si los hombres no pueden incluso cumplir un solo mandamiento ni por un momento, entonces la ley no solo sería una burla, sino también sin propósito. Pero si el hombre no regenerado, como es el caso, entiende la ley, la mantiene al menos parte del tiempo, y tiene una conciencia culpable por quebrantarla. Entonces, ¿cómo puede ser un cadáver moralmente? Y si el hombre no regenerado puede elegir obedecer o desobedecer la ley, ¿por qué no puede elegir creer en el Evangelio? ¿Y dónde dice la Biblia que él no puede? No lo dice.